Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. En la siesta de Radio Kermés, PTT, Periodismo Turno Tarde. Así es, y en Periodismo Turno Tarde, de la siesta que no fue en Radio Kermés, ya damos paso a nuestra primera entrevista de esta tarde, a nuestra primera conversación, charla, más o menos, porque tenemos unos minutos para charlar, y en esta oportunidad vamos a conversar con Javier Gavino. Buenas tardes, Javier. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, y buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por llamar. Bueno, gracias a vos por tener un rato para conversar y la verdad es que nos interesa mucho, Javier, lo que Javier Gavino, que es un hijo de Santa Rosa, trae debajo del brazo, como un hijo pródigo. Y en esta oportunidad se trae, Javier, una película de la que venimos escuchando ya hace un par de días y que estuvo en el Espacio Inca proyectándose este lunes, si no me equivoco, ¿no? Así es, sí, es La Internacional del Fin del Mundo, es una película que estrenamos el 12 de septiembre en el Cine Gaumont acá en Buenos Aires, con muy buena repercusión y con muy buena asistencia del público, y que estamos llevando desde más o menos, empezamos en noviembre, digamos, este mes, a distintas provincias, ¿no? Estuvimos en Jujuy, en Tucumán, en la Ciudad de La Plata, ayer estuvimos en Rosario, de hecho haciendo una proyección, y ahora se hace el estreno en Santa Rosa. Muy bueno, muy bueno. El estreno, digamos, con tu presencia podría ser, porque sí, el lunes claro, ya la pusieron, pero este domingo, ¿qué va a ser lo distinto, Javier? Bueno, lo distinto de alguna manera es que nosotros vamos a estar, digamos, o sea, la película sucede, viste que hay una frase que dice el arte sucede, ¿no? O sea, pasa cuando se proyecta la película, ahí es que se está realizando, ¿no? En ese momento estemos o no estemos los realizadores, pero a nosotros nos gusta participar y estar en alguna proyección porque es muy importante sentir lo que el público percibe de la película, poder hablar con ellos al finalizar. Es para nosotros, después de muchos años de trabajo, la película nos llevó casi 3 años, por lo menos, 3 años mínimo de laburo, pero siempre una película lleva mucho más, entre que uno la va pensando, trabajando, etcétera, pero 3 años de trabajo, entonces uno como que quiere estar y participar. Y es una película también que abre a un debate desde algún punto de vista porque toma un aspecto de la historia nacional que no se conoce, que es el periodo que hubo entre 1917 y 1940, y qué sucedía ahí culturalmente, políticamente, socialmente, sindicalmente, en la juventud, ¿no? Y hay muchos paralelos con la actualidad. Aunque usted no lo crea, parece que hace 100 años hacíamos cosas muy parecidas a las que estábamos haciendo hoy. Estamos atravesados por eventos de naturaleza similar, digamos. Por pareciera que hay eventos de naturaleza similar. Sí, los espectadores van a poder verla, pero, por ejemplo, primero cuento un poquito de qué trata, ¿no? Nosotros tomamos, de alguna manera como excusa, se podría decir, cuatro personas, una de ellas es Mica Echeverri, que es una joven de clase media que nació en Santa Fe, después hay dos trabajadores, dos obreros, uno es Pedro Milesi y el otro Mateo Fossa, uno es metalúrgico y el otro maderero, y por último tomamos a un hijo de la oligarquía, que es Liborio Justo, que es en realidad el hijo del dictador de la época, que es Agustín P. Justo, que es el que le da el golpe de Yrigoyen, ¿no? Entonces, junto con Uriburu. Entonces, con esas cuatro personas, que son muy jóvenes en esa época, nosotros el denominador común, por más que ellos no se conocen, algunos tienen algunos cruces en su momento, es que todos se radicalizan en su pensamiento, en sus ideas, en su práctica política, al calor de lo que pasó con la Revolución Rusa de 1917 en Rusia, ¿no? Entonces, que aún que llegaba, aún sin internet, sin los medios de comunicación tan veloces y al momento que tenemos en la actualidad, tenía muchísimo que ver se conocía casi al dedillo muchas de las cosas que estaban pasando y llegaba relativamente rápido. Entonces, muy interesante ver cómo eso caló en la sociedad de Buenos Aires, esencialmente, que es donde está basada la película. Sí, sí, pero además fundamental, me resulta fundamental, digo, Javier, la serie de personajes, vamos a poner entre comillas, porque se trata de personas reales. Sí, son todas básicamente, personas. En eso que acabas de decir hay a veces un problema, ¿viste? Porque uno dice personajes porque los trata como cuando uno está elaborando un guión de un documental, también trabaja con esa idea, ¿quién es mi personaje? ¿No? Pero en realidad sí, son todas personas reales, de las cuales nosotros tomamos parte de su historia y con eso construimos un documental que de alguna manera lo que buscamos es transmitir el espíritu de la época de ese momento, ¿no? De esas dos décadas que tomamos, casi dos décadas, los 20 y los 30, ¿no? Completos. Casi 20 años completo. Y es muy, muy, muy interesante porque aparte vamos a descubrir, el que pueda ver la película, una sociedad completa en constante transformación y con y descubrir también incluso anécdotas que son desconocidas. Una, ya que estoy, hago un pequeño spoiler, por ejemplo... No? Borges, que uno siempre consideró, y de hecho lo era, ¿no? En su época adulta, un personaje de derecha, en los años 20 escribió varios poemas en apoyo a la revolución, la vio con mucho entusiasmo, etcétera. Entonces contamos cosas así que uno dice, ah, pero mirá esto, no lo sabía, etcétera. Era un mozalbete en ese momento, Javier, hay que entender que le estaba pasando ese airecito adolescentístico, me imagino. Claro. Igual no es difícil, digamos, un principio del siglo XX con todo lo que ese siglo trajo después. Esa convulsión social tranqui, pero de laburo, de mucha intensidad laboral, con un mundo también que recreaba un poco una pequeña Europa con tantos inmigrantes, ¿o no? Sí, completamente. De hecho, muchos de nuestros personajes son en su mayoría descendientes de inmigrantes. Y Buenos Aires era una ciudad que hervía de inmigrantes, ¿no? De muchos, de hecho se hacían, por ejemplo, los actos que se hacían de los trabajadores se solían hacer en dos o tres idiomas, en Plaza 11, por ejemplo. Y todo el último grito de la moda en la cultura o en los debates intelectuales del mundo estaba en Buenos Aires también. O sea, era Buenos Aires en su momento era una de las capitales mundiales. Aún lo sigue siendo de alguna manera, aunque en una decadencia muy grande, ¿no? Por un montón de cosas que podemos discutir también. Sí, ¿no? Sí, pero era un espacio cosmopolita, digamos. Pero un espacio cosmopolita en el cual era un lugar obligado para venir. Acá se hicieron muchas películas en su momento cuando recién el cine comenzaba, se estrenó El Acorazado Potemkin, por ejemplo, también en su momento. Hubo hasta películas muy importantes que se hicieron sobre hechos como La Semana Trágica, que nosotros la tomamos, películas de ficción que se hicieron sobre hechos así, que fue una insurrección. La Semana Trágica fue una insurrección, casi se podría decir, de los trabajadores en Buenos Aires, que nosotros tomamos en la película como con mucho material de archivo y todo, que seguramente que eso ha impactado bastante entre la gente que la ha visto, y hubo una película de ficción al toque sobre eso. Que la reflejaba. Fue ese levantamiento y varios otros a lo largo del país, ¿no, Javier? En esa época, recordemos que el impulso que tenía en ese momento la información tenía mucho que ver con ese mundillo de socialistas, anarquistas y demás que estaban confeccionando un poco a mano el mundo de las trabajadoras y trabajadores de esa época y que después iban a tener tanto que ver con la llegada del evento político por excelencia, digo, del peronismo en Argentina, ¿no? Sí, nosotros de hecho, justamente acabas de ahí de tomar un aspecto interesante, porque desde el punto de vista de la historia oficial, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Más allá de que en Argentina hay una historia, digamos, hay un debate histórico también, ¿no? Sobre cómo comprender la historia nacional. Pero, por ejemplo, si tomamos incluso la historia, pero desde el peronismo, el evento fundador es el que vos decís, ¿no? El 17 de octubre del 45. Ahora, El movimiento obrero tiene una historia previa de casi 60 años, muy rica, muy interesante. Por ejemplo, acá cuando se hizo a nivel mundial la jornada por las 8 horas de trabajo, se hizo acá en Argentina el acto en simultáneo cuando se estaba haciendo en todo el mundo, a fines de 1800. Los anarquistas, como vos decís, tenían un peso enorme en lo que era la organización obrera de principio del siglo, los socialistas también, el comunismo también. O sea, es muy interesante poder transgredir el relato digamos, del nacimiento a mitad de siglo y conocer una historia previa. Hay, por ejemplo, cineastas de extracción peronista, por ejemplo, no sé, Coco Blaunstein, por ejemplo, que él es el que había hecho Cazadores de Utopías, entre otras grandes películas que hizo, que cuando vio el documental él planteó, bueno, es una historia necesaria para poder conocer la previa a todo lo que fue el peronismo, él que se ve desde el peronismo, ¿no?, y que lo ve como evento fundante. Yo, desde el punto de vista de una perspectiva, junto con Violeta Brook, que somos los que hacemos la película, de una perspectiva más, digamos, de una perspectiva de izquierda en cuanto al pensamiento del movimiento obrero, confluimos con él en el sentido de decir, bueno, rescatamos una historia oculta, ¿no?, que hasta ahora no se conoce. Una parte que además termina siendo fundamental para entender ese mosaico que se va armando durante el siglo XX, digo, cuando uno revisa la historia. Esto tiene mucho, mucho que ver con lo que después van a ser las banderas del peronismo y lo que queda como el legado de Juan Domingo. En realidad también es un arrear o llevarse puestas las banderas de tantos trabajadores y trabajadoras sindicalizados en la Argentina, que estaban en una lucha muy, muy fiera, ¿no?, en esa época, que refleja entonces la internacional del fin del mundo. Tu compañera y correalizadora va a estar también este domingo. Sí, vamos a estar ambos, así para hablar con el público. Ella en la película es la que actúa también como entrevistadora, digamos, va a ir, así que la van a poder ver en persona y en la película. La película, una cosa que tiene, que también a mí me parece que es interesante para nombrar, es que es un documental con ficción, es decir, que va constantemente transgrediendo el límite del documental y se convierte en ficción. Nosotros nos gusta decir, en realidad, que es un documental clásico que progresivamente se va develando como una ficción, porque el que la vaya a ver se va a dar cuenta, digamos, hay cruces constantes entre el pasado y el presente, entre personajes que están en el Buenos Aires del siglo XXI y que aparecen en el Buenos Aires del siglo XX, que es una manera también de nuestra parte de querer romper el tiempo lineal y plantear que muchas de las ideas y experiencias que se dieron hace un siglo sirven mucho para el presente. Por ejemplo, en el movimiento de mujeres, se va a poder ver el movimiento de mujeres, la María Verde, acá en Buenos Aires, que con imágenes, pero también con links a lo que sucedía hace un siglo en el movimiento de mujeres en el Buenos Aires del siglo pasado, ¿no? Y lo mismo con el movimiento obrero, etcétera. O sea, no es un documental en clave pasado o en clave melancólica, sino que es un documental en clave actual, digamos, ¿no? Y en clave puente también, haciendo una extrapolación que no es difícil de imaginarse qué bien funciona, Javier. Así que, recordame, ¿cuánto fue que estuvieron trabajando en la Internacional del Fin del Mundo? Y contanos, si tenés un par de minutos más, Javier, sobre cómo eventualmente se fueron armando de documentación, aparte de lo que ya sabían, y si recibieron alguna mano, alguna ayuda por ese lado, ¿no?, para terminar de armar el recorrido. Mirá. Bueno, empiezo por el final. Nosotros hace ya, como te dije antes, hace 3 años y medio que venimos trabajando específicamente en este documental, pero siempre una historia de estas características empieza con mucho tiempo antes. Nosotros nosotros producimos documental hace muchos años, ¿no?, y hemos hecho documental independiente, completamente bancado por nosotros, y hemos hecho documental también en donde hemos tenido subsidio, por ejemplo, del Instituto de Cine. Este documental es uno de los que tiene subsidio del Instituto de Cine, lo cual nos permitió a nosotros poder invertir un poco más y poder trabajar en temas de ficción, drones, locaciones interesantes, digamos, para poder darle a la película una estética determinada que a nosotros nos parecía que cerraba para contar la historia. Antes habíamos hecho nosotros Memoria para Reincidentes, que es otro documental que trata sobre el periodo 69-76 en Argentina, y todo el proceso que había sido el peso y la influencia de las ideas de la izquierda en el movimiento obrero, ¿no? Lo que fue el Cordobazo, el Viborazo, el Villazo, distintas grandes hitos del movimiento obrero del 69-76. Lo que ahí nos movía a nosotros en el documental anterior era que habíamos visto que tenía mucho peso la dictadura como ideología, como idea, ¿no? Lo que había sido la tortura, lo que son, lo que fueron y lo que siempre será, digamos, la idea de la tortura, la persecución, la cárcel, el exilio, pero que no se ponía muchas veces el foco en lo que había sido la previa, a contra qué había sido ese golpe. Entonces nosotros hicimos un documental que trabajaba la idea, esta previa de todo el levantamiento y la alegría que llevaba los movimientos políticos, sindicales, culturales. Como lógica, nosotros volvimos hacia el pasado, o sea, como que estamos estudiando la historia nacional en otra clave, desde otro punto de vista, y recuperando esa historia para el presente, para las nuevas generaciones. Entonces, era medio como evidente, dijimos, bueno, vamos al pasado. Ahora, en el pasado no, había un montón de personas y de personajes posibles, digamos, que uno tenía que tomar. Entonces, fue muy difícil para nosotros poder decidir quiénes. El corte que decidimos lo hicimos un poco siguiendo esta idea que yo te conté al principio. Dijimos, bueno, busquemos una diversidad, busquemos mujeres, o sea, Mica Echevere, por ejemplo, que es una joven, como dije, de clase media, que militó en el anarquismo, en el socialismo, en el comunismo, y que después siguió hacia el trotskismo también, se fue hacia España en busca de la Revolución Española, y fue la única capitana que dirigió un pelotón de combatientes del Partido Obrero de Unificación Marxista, pero fue la única mujer capitana, o sea, es reivindicada en la historia, digamos, por ese rol que cumplió, que en ese momento era muy, muy difícil, ¿no? Un para una pedazo mujer. De personaje ahí, impresionante. Una personalidad increíble, digamos. Sí, y después sí. Después dijimos, bueno, busquemos en otro lado, bueno, y encontramos dos obreros muy interesantes, uno es Pedro Milesi, que estuvo en lo que fue la Semana Trágica, que en ese momento ya era sindicalista combativo, digamos, y fue uno de los fundadores también de los sindicatos metalúrgicos, y Mateo Fossa, que es uno de los fundadores del sindicato de la madera en Buenos Aires, ¿no? Y que lo interesante de ellos también es que tienen un libre pensamiento en el cual no se quedan solamente en una misma organización política, sino que aunque empiezan algunos en el anarquismo o el socialismo, cuando viene la revolución se pasa en el comunismo, cuando ven que el comunismo se estaliniza, digamos, o se vuelve burocrático, rompen y hacen otra organización. Es decir, hay como un libre pensamiento interesante que a nosotros nos parece que está bueno para poder rescatar. Y por último, Liborio Justo, que tuvo que romper toda su vida, de alguna manera, porque su padre era el dictador, y el tipo rompe con el padre, se pelea de frente, y empieza a adquirir ideas anticapitalistas, y que los hacen también pasar por el comunismo, etcétera, y es uno de los grandes intelectuales desconocidos de alguna manera de Argentina. De hecho, murió a los 100 años, escribió más de 6, tiene un libro, tiene infinidad de libros, pero tiene 6 tomos de historia argentina, por ejemplo. O sea, es realmente un personaje increíble, que es uno de los que más impacta a veces cuando se ve el documental. Mirá vos, y qué desprendido el tipo al enfrentar su tradición familiar y bueno, y a su familia también. La verdad es que es sumamente interesante y te diría que hasta apasionante desde la conversación, Javier, y quedamos bastante prendados de lo que nos va a estar brindando la Internacional del Fin del Mundo este domingo 24 a las 7:30 en el Espacio Inca de Santa Rosa. Mientras hablábamos estuve compartiendo la publicación desde la página de la fanpage de la Internacional del Fin del Mundo y también desde la fanpage del Espacio Inca, que es un espacio amigo de Radio Kermés. Así que nuestra audiencia va a tener donde fijarse de nuevo los datos para no perderse esta posibilidad, que seguramente, bueno, más adelante vamos a volver a tener, pero en este caso vas a estar junto con Violeta Brook y como realizadores vamos a poder estar charlando un poco e interiorizándonos un poco de cómo fue el devenir de este, que es un un largometraje, Javi, sí, ¿no? Sí, es un largometraje de 1 hora 28, pero es llevadero, no se preocupen, es llevadero y está alejado de la idea del documental clásico, digamos. De hecho, las críticas que hizo la crítica, por llamarlo de alguna manera, fue esa, ¿no? Que tenía estas ideas de ruptura entre pasado y presente, que era entretenida, etcétera. Bueno, eso lo podrá ver igual el público. Porque mi voz no es la autorizada, digamos, ¿no? Porque a mí me gusta, pero bueno, habrá que ver si al resto le gusta también. Mirá, si la película tiene una parte del trajín que le metimos a esta conversación, me imagino que va, pero como ñapi, Javier, la bueno. Internacional del Fin del Mundo, te estamos muy agradecidos por estos minutos y bueno, si nos está quedando algo en el tintero, tenés el micrófono a disposición. No, todo bien, todo bien. Solamente invitarte a vos y bueno, y a todos los que están en la radio y al público que se acerquen, y es un buen momento, digamos, para pensar y charlar, entretenerse y también pensar algunas cosas. Y bueno, y no, lo último, si no, es que están pasando muchas cosas en Latinoamérica, y nosotros lo estamos nombrando también en la película. Nosotros queremos hacer un puente entre el pasado y el presente para las nuevas generaciones, y bueno, hay un levantamiento y una rebelión, digamos, en Chile, que creemos que hay que apoyar y que es importante no dejar de lado, y sobre todo estar en contra del golpe de Estado que se está viviendo en Bolivia en este momento. Es muy importante para nosotros, nada, decir eso, lo decimos en cada presentación, y aprovecho estos minutos también para decirlo. Qué bueno, porque coincidimos en todo eso, Javier, y también en la importancia de seguir acrecentando nuestro patrimonio de la memoria, digamos, de la memoria y de nuestra historia de país. Así que suponemos que esto es verdaderamente fundamental, sobre todo para los más jóvenes, para las más jóvenes, pero también para todas las personas que, como yo, peinamos algún bigote o alguna cana ya. Javier Gavino, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Que tengas buen resto de la jornada. Hablábamos con Javier Gavino, quien junto a Violeta Brook han sido los realizadores de la Internacional del Fin del Mundo, un largometraje que cuenta la historia de los comienzos de la izquierda en nuestro país. El domingo 24 a las 7:30 de la tarde en el Espacio Inca, no nos la podemos perder. Que quiere hacer arte, contarme la fase de aquel amor fugaz que lo llevó a...